Dicen que el coco es muy bueno, quizá de una especie fina, quizá de una especie fina. Dicen que el coco es muy bueno, pero yo digo que no. Es más buena la gallina, que es más buena la gallina, pero yo digo que no. Y aquí se ha vendido una constante, un pajarillo, un vigilante. Si la perla es dura, tú eres un damante. No ha podido temor ablandarte. Si te hago un cariño, es un desprecio. Y luego me dice que mi amor es necio. Oh,